Seguimos con la serie Mi lucha espiritual. La prédica de hoy la titulé Venciendo junto al Señor. Vamos a orar y a pedirle sabiduría a Dios. Señor, gracias te damos en este día que nos has permitido tener la salud y tener el querer y el poder venir aquí a congregarnos, escuchar y alabarte, Señor. Y tu palabra, Señor, que nos edifique, que nos redarguya, que nos diga si estamos en pecado oculto, mi Dios. ¿Para qué? Para poder vivir junto a ti y vivir tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues dice la Biblia bien claro en el libro de Eclesiastés que cordón de tres dobleces que no se rompe pronto, dice la palabra, ¿no? Significa que la unión hace la fuerza en términos coloquiales. La unión, dos es mejor que uno, dice, y tres son mejor que uno. Y así el Espíritu Santo que nos dio el Señor, Cristo obrando por medio de ese Espíritu Santo, pues son dos personas que obran en nuestras vidas, ¿verdad? Diariamente obran y cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Por eso es importante tener esa unión, comunión, cercanía con el Señor. ¿Para qué? Para poder luchar esta batalla diaria. Vamos a la palabra de Dios y en la palabra nos lleva al libro de Isaías, capítulo 50. Isaías capítulo 50, vamos a leer del versículo 1. Isaías 51, Reina Valera. Y así dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. A veces en la Reina Valera estos términos no se entienden bien, ¿verdad? Especialmente para los más jóvenes. Y aquí es el Señor diciéndole a su pueblo Israel, que no es por él que están sufriendo. Porque tenemos el ser humano una tendencia, ¿verdad? Una tendencia mala, y hay que decirlo. De primeramente, porque nosotros sabemos que Dios existe, ¿verdad que sí? Que Dios es el creador del cielo y la tierra. Pero entonces decimos, sí existe. Entonces, al primero que le echamos la culpa de nuestras malas vivencias, de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias, siempre termina siendo Él. Indirecta o directamente. Por eso aquí el Señor en Isaías 51 nos dice bien claramente que Él no es el causante del sufrimiento de su pueblo. Israel no fue repudiada por un capricho de Dios. El pueblo no fue vendido porque Dios le debía algo a alguien. ¿Usted cree que Dios le debe a alguien algo? A nadie le debe nada el Señor. Dios no tiene acreedores. Quizás algunos de nosotros tengamos, ¿verdad? Algún Coppel, algún Electra ahí que los ande persiguiendo. Arrepiéntanse. Paguen. No, pero el Señor no tiene acreedores. ¿Sí me entienden? El Señor, porque esa es una costumbre de la antigüedad, ¿verdad? Cuando uno tenía mucha carga, vendía a sus hijos para poder pagar esa carga. Se vendía uno mismo, ¿verdad? Primeramente como esclavo para pagar esa deuda. O a sus hijos también, pues juntamente con los hijos, ¿no? Entonces el Señor aquí bien claro dice, todas las calamidades que les ocurren, tú solo te las provocaste, pueblo mío. Por tu maldad, por tu pecado, estás como estás, dice el Señor. Versículo 2, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que en mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Wow. 3, visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. El Señor aquí nos muestra bien claro, Él toma siempre la iniciativa. Él se acercó, pero ¿qué pasó? ¿Qué dice aquí la palabra? No halló a nadie. A nadie de su propio pueblo, aquel que había él redimido, salvado. Él llamó y nadie quiso responder a su llamado. Estaban todos muy ocupados. Y aquí lanza dos preguntas retóricas. Esas preguntas retóricas son las preguntas que no requieren contestación, ¿verdad? Que se contestan por sí misma o por el contexto. Y dice: ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Estas preguntas deben de estar muy, pero muy presentes en nuestra lucha espiritual, mis hermanos. El Dios que hace caer la lluvia temprana y tardía, que hace también que no llueva, como aquí mismo leímos, que el mar se seque, que los ríos se conviertan en desiertos. Como ahora, ¿se acuerdan ahí, aquí? Pues en los estados del norte, ¿verdad? En todo Sinaloa, en Nuevo León, Coahuila. Hay una sequía tremenda, ¿verdad? Aquí pues estábamos bien, gracias a Dios. Pero fíjense, ahí me estaba buscando. De repente a mí me gusta relacionar, ¿por qué hay tanta sequía? Yo viví 13 años en Monterrey y cuando yo viví no había sequía. Estuvo bien, pero me contaban de que desde la no sé tal hora hasta la mañana temprano cortaban el agua para que no se desperdicie. Y ahí en Nuevo León, fíjense bien, estuve buscando datos y en el 2019, justo antes de la pandemia, en la constitución de cada estado, vieron que cada estado tiene su propia constitución estatal. El estado de Nuevo León tuteló, escribió el derecho a la vida, fíjense, el derecho a la vida, desde, ¿saben desde cuándo? Desde la concepción, como Dios manda en la Biblia. ¿Se acuerdan el Salmo 139, versículo 13? No lo busque, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y después dice: bien que oculto fui formado. O sea, con los ojos humanos no se pueden ver, ¿verdad? Porque eran, son cédulas, ¿verdad? Y fui formado, dice. O sea, ¿desde cuándo dice la Biblia que es vida? Desde el momento de la concepción, dice. Y el estado de Nuevo León, pues dice, pues sí, ahí lo admitió, ¿verdad? Dios obró. Pero fíjense, apenas salió esta ley estatal, diputados locales, congresistas, activistas, etcétera, etcétera, varias organizaciones metieron demandas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en mayo de este mismo año, por unanimidad, la Corte Suprema anuló el artículo de la Constitución de Nuevo León que buscaba proteger la vida. ¿Desde cuándo, mis hermanos? Desde la concepción, como Dios manda. En Nuevo León desde mayo esperaban lluvias, no han llegado, han llegado a cuenta corriente, a cuenta gotas. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Puede ser relacionado, puede ser que no, puede ser que sí, ¿verdad? Pero yo estuve buscando y wow, desde mayo a noviembre es la temporada de lluvia ya, y desde mayo se ha secado todavía más, porque desde enero viven la sequía. Y cuando esperaban las lluvias tempranas no han llegado. Esperemos que lleguen las tardías, ¿verdad? Que llegan en septiembre a noviembre. Pero sabemos que el Señor obra. Siempre la falta de lluvia, la falta de agua significa, ¿qué significa? Juicio de Dios en la Biblia. Muchas veces significa eso en la Biblia. Cuando andamos lejos de Dios, siempre estamos sedientos en el espíritu. Por eso los demonios, dice la Biblia, que les gusta andar en el desierto. Es una simbología, ¿verdad? Pero es real también, físicamente, pero también simbólicamente. ¿Por qué? En el desierto andamos sedientos de la palabra. Cuando andamos lejos de Dios, andamos en maldición, mis hermanos. La maldición, como Adán y Eva, ¿se acuerdan? Que fueron echados fuera de la presencia de Dios. La maldición de Caín, que aún después de ahí mató a su hermano. ¿Y qué pasó? Todavía lo hizo vagar más lejos el Señor. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. El Señor no ha acortado su mano para salvar, y mucho menos no tiene poder para librarnos del mal. Él es Dios poderoso. En Jeremías dice: ¿habrá algo difícil para mí, el Señor? ¿Habrá algo difícil? Pregunta en forma sarcástica nuestro Señor. Pues no, ¿verdad? Dios sigue sentado en su trono. Suya es todo el poder, suya es toda la autoridad. El problema siempre, ¿quiénes somos? Pues nosotros. Por nuestra maldad y nuestras rebeliones, somos echados fuera de la presencia de Dios. Miren, en su amor, Él no nos quiere echar fuera. Claro que no quiere. Pero en su santidad, no puede haber oscuridad, no puede haber pecado, no puede haber rebelión cerca de Dios. Por eso son echados por fuera, porque si no serían consumidos inmediatamente. ¿Se acuerdan en el monte de Joré cuando Moisés se presentó al Señor? Pues dijo: cuidado, que no se acerque nadie porque será consumido. No era porque Dios se la creía, entre comillas, y que se la puede creer, claro que sí, ¿verdad? Sino que era una advertencia por amor. Cuidado, no se acerquen porque mi santidad de fuego consumidor. Mejor que no se acerquen ellos porque no los veo bien. Mejor ven tú con Josué. O sea, mis hermanos, solito, ¿qué hacemos? Solíquitos nos maldecimos. Solitos nos alejamos de Dios. Estábamos frente al Señor y enfrente nuestro teníamos el hacer el bien, lo que a Dios le agrada. Pero hemos muchas veces elegido el mal, lo que Dios aborrece. Estaba cercana nuestra bendición, pero elegimos la maldición. Eso habla bien claro cómo la Biblia nos ve, ¿verdad? Como tal cual como somos, con un corazón que tiende a engañarnos o ser engañados por el enemigo. Esa es la tendencia de nuestro corazón. Por eso esas personas se dicen que fueron vencidas por el mal. Si seguimos el pasaje ahí en Isaías 50, volvamos a Isaías 50, los siguientes versículos hablan de la confianza de aquel siervo de Dios ante, ¿qué? Ante la adversidad, ante el sufrimiento, ¿verdad? Este siervo de Dios puede referirse al profeta Isaías, a los profetas en general, y también al profeta como a Moisés, ¿verdad? Como en Deuteronomio 18, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús. Así como a todos los siervos del Señor. Entonces, y llega a una conclusión contundente, que es la que les quiero decir ahí en Isaías 50, versículo 7. El versículo 7, vayamos todos ahí al versículo 7 en Isaías 50. Y dice así la palabra de Dios: porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Un pedernal es una roca dura, muy fuerte, ¿no? Puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esa es la confianza, ¿verdad? No ser avergonzado significa no ser decepcionado. ¿Cuántos en la vida fuimos decepcionados? ¿Verdad que muchos? Todos mínimos, les puedo asegurar, por más jóvenes que sean, hasta un niño fue decepcionado, ¿verdad? Porque un papá le dijo: oye, te voy a traer un regalito, después no se nos olvidó, ¿verdad? Un dulce y se nos olvidó, y fue decepcionado. Para él es algo grande. Darío me reclamó durante varios días. Un día me olvidé y estaba: ¿y esto? ¿Y esto? Él fue decepcionado por mí. Para él es algo importante. Para nosotros es una cosa de niños. Pero todos fuimos decepcionados. Y generalmente, ¿quién nos decepciona? La gente alrededor nuestra, ¿verdad? Jamás nuestro Señor va a decepcionarnos, dice la palabra aquí. En el versículo 7, porque Él es fiel, nunca falla, no llega tarde y siempre, siempre cumple sus promesas. Ese es el Señor que conocemos a través de su palabra, de la Biblia. Recordemos la historia cuando el Señor calmó la tempestad allá en Mateo 8. Vamos a Mateo 8 y hay una historia que todos conocemos, donde el Señor Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Mateo 8, 23. Seguimos en la Reina Valera. Mateo 8, versículo 23, dice: y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos, ¿qué dice? Le siguieron. Voy a hacer un punto y aparte aquí. Así comienza el relato de la tempestad, ¿verdad? Al parecer es un versículo corto, sin tanta trascendencia, que no conlleva mucha importancia al parecer. Pero si vemos el contexto inmediato anterior, vemos que había muchas personas que querían seguir a Jesús. Había una multitud y de ellos uno le decía: yo te voy a seguir y yo te quiero seguir. Todos quieren seguir al Señor ahí. Las multitudes le seguían, ¿por qué? Porque Él estaba haciendo las señales que acompañaban ¿a qué? A la predicación del Evangelio. Estaba sanando, estaba echando fuera demonios, resucitando muertos, alimentando con poco a muchos. Y Él decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y por medio de la predicación de su palabra, Él la acompañaba con esas señales, esos milagros poderosos, sobrenaturales, ¿verdad? Y entonces la gente se le agolpaba. ¡Ay, vamos con Él! Ahí dice, en el contexto anterior a Mateo 8:23, dice que un escriba, que son los escribas, son los eruditos de la ley, los estudiosos de las escrituras. Eran personas que el pueblo admiraba, tenían poder, tenían dinero, etcétera. Y el Señor, fíjense, miren, en el mundo, si alguien con poder, dinero, fama, estudioso viene y le dice: oye, yo te quiero seguir. Oye, ¿cómo hago para seguirte? Ah, bueno, pues vente, tú sí, tú me vas a servir, algún día me vas a dar una ofrenda, algún día me vas a decir algún buen consejo, me vas a presentar a tus amigos poderosos, etcétera, ¿verdad? Pero el Señor no era así, ¿verdad? El Señor los confrontaba con sus propios deseos que llevaban ocultos en su corazón. Ahí en Mateo 8:20, un poquito antes de lo que íbamos a leer, dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Wow, qué confrontante que era el Señor, ¿verdad? El Señor veía siempre el corazón. Entonces veía que ese erudito, esa persona importante, ese escriba, le dijo: oh, yo te voy a seguir y voy a ser grande junto contigo, ¿verdad? Pues parece que eres el Mesías. Espérame, yo no tengo de dónde caer muerto, hombre. Mira mis sandalias, es lo único que tengo. ¿Igual me sigues? Es lo que le dijo el Señor. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Me vas a seguir así igual? Tú tampoco vas a tener dónde recostar tu cabeza. Como diría Pedro: no tengo oro ni plata. No tengo techo ni lecho. Y el escriba, ¿qué hizo? Se la pensó. Híjole, espérame. Híjole, ¿qué hago? Uno de sus muchos seguidores que allí estaban también le pidió permiso para enterrar a su padre. Una acción, en principio, ¿qué? Noble, ¿verdad? Es una acción noble. Todos debemos de cumplir con esas labores, ¿verdad? El Señor lo confronta. ¿Por qué? Porque uno dice: ay, no tiene amor. No, porque realmente Él sabía lo que había en el corazón de ese discípulo. Y dice en el 22, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, no soy yo el que predica duro, ¿sí me entienden? Es el Señor que predica duro. Es duro porque duro es nuestro corazón, mis hermanos. En una clara referencia, el Señor lo dijo para dar ¿qué? Dar prioridad a Dios sobre todas las cosas. Ese era el objeto de lo que acababa de decir en el versículo 22. Ok, eso está bien, pero espérate, da prioridad. Yo veo en tu corazón que son excusas. Yo veo en tu corazón que siempre te impones otras cosas a la obra de Dios, al servicio a Dios. Deja de poner excusas, dame prioridad a mí. Yo soy el Señor, yo soy el dueño de tu vida. En el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo de este pasaje de Mateo 8, Lucas agrega algo, dice, ahí mismo dice, a esa misma persona, Lucas dice: tú ve, dice, y anuncia el reino de Dios. Quizás cuando iba a enterrar a su padre, Y esperamos que no haya sido una excusa, una mentira, ¿verdad? Como yo escuché muchas ahí cuando trabajaba ya de directivo de una empresa grande. había un empleado que nunca me lo olvido, que siempre se moría un familiar. Siempre tenía pues todos lados. Y yo me acuerdo que lo empecé a notar. ¿Quién se moría? Y le pregunté, ¿cómo se llama tu abuelita? Que se llamaba Alma. Ok, Alma. Ok. Y hasta le di un sobre con dinero para las flores y todo. Después, la abuelita, Alma se transformó en Alba. Y se murió dos veces. ¡Ah, caray! Algo resucitó de los muertos, cambió el nombre y volvió a morir. Increíble. Después le encontramos allá con Lázaro, debe estar, ¿verdad? Pero esperemos que no, que el Señor, pero el Señor claramente vio algo torcido ahí. Porque dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Espérame, puedes ir a enterrar a tu padre, es noble. Es tu deber como hijo, pero anuncia el reino de Dios. Predica, habla de mí. Y en este mismo evangelio de Lucas se agrega un ejemplo más que en el evangelio de Mateo. Hay un ejemplo más ahí, confirmando lo que acabamos de mencionar. Si vamos, ahí hago una marca en Mateo 8 y vamos a Lucas capítulo 9, el pasaje paralelo, Lucas 9, 61. Lucas 9, 61. Y dice aquí la palabra a otra persona, dice, entonces también dijo otro se levantó, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. A ver, también suena noble, ¿verdad? Ni modo que me vaya y no le diga a nadie que me voy. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que hace eso es apto ¿para qué? Para el reino de Dios. Es que es duro el Señor, ¿verdad? Duras son sus palabras a veces, ¿no? Dura es la palabra de Dios. Nos quiere confrontar con nuestra debilidad, con nuestra tendencia a engañarnos, mis hermanos. Y aquí mismo nos confirma la palabra de Dios que el tomar el llamado del Señor es algo muy serio, de gran responsabilidad, de gran honra. Él es el Dios creador de los cielos y la tierra. Y a Él servimos. Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra honra y gloria y adoración. Los discípulos, había muchos discípulos. Y así se levantaban. Seguramente aquí lo resumieron, ¿no? En estos tres, ¿verdad? Pero seguro que había muchos. Oye, y yo también te quiero seguir. Pero el Señor los confrontaba luego. ¿Tú me quieres seguir? Y el Señor no es como nosotros que nos mira del exterior y en el exterior estamos así con cara de ángeles. Ay, Señor, te amo. Y ve el corazón y dice, mira toda la podredumbre que traes ahí. Límpiate un poco. No, es que quiero, tengo que saludar. No, limpia tu corazón. Los discípulos principales, los que luego serían los apóstoles, ¿verdad? Ellos sí lo entendieron bien. Eran gente simple, sencilla, ¿verdad? Del vulgo, como dice en la Biblia. Pero, ¿ellos qué hicieron? Dejaron las redes, o sea, su trabajo, su modus vivendi, si seamos, dejaron madre, padre, hermano, para seguir al Señor. Y es por eso que cobra tanta importancia lo que acabamos de leer volviendo a Mateo 8, 23. Que dice, entrando él a la barca, él entró al barco. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Le siguieron. Eso es, sin chistar, sin, ay, es que tengo que, es que, no, pues es que no hay, es que es. Y todos los que traían otras motivaciones en sus corazones fueron poco a poco alejándose. Tarde o temprano dejaron de seguir al Señor. Quizás algunos hasta llegaron a seguirlo hasta cuando lo vieron azotado, humillado, sangrentado. Dijeron, no, este siempre no es el Mesías. Espérame, ¿cómo está esto? Sígueme. Y vas a hacer lo que yo hago. Y a este le están dando duro. No, a eso no le entro. No. Y se fueron. ¿Qué decía el profeta Isaías? que no seríamos avergonzados, mis hermanos. Pero eso no significa que no nos iban a humillar, sino que no seríamos decepcionados por el Señor. Lo que está escrito, escrito está. Y Él lo va a cumplir en sus tiempos, mis hermanos. Él es fiel, nunca falla, jamás llega tarde y siempre cumple sus promesas. ¿Realmente le creemos eso, mis hermanos? Amén. Por eso, si queremos estar bajo su cobertura, ¿cuántos quieren estar bajo la cobertura del Señor? ¿Verdad que todos? Todos queremos estar, todos debemos de estar bajo sus alas, bajo la sombra del Omnipotente, todos sinónimos ¿de qué? De estar cerca con Dios, de estar apegados, de querer estar apegados junto al Señor. Entonces debemos ¿de qué? De seguirle, de entrar a la barca, de no titubear en la orilla. Miren, hasta los animales siguieron a Noé, al arca, ¿no? ¿Se acuerdan? La familia de Noé siguió a su padre cuando los tiempos de Dios se cumplieron. Entraron al arca. Yo me imagino a sus familiares. Yo no digo los animales, ¿verdad? Pero sus familiares. 100 años mi papá predicó. Por dentro habrán pensado, este está loco mi papá, pero bueno, ni modo, es mi único papá. Me lo aguanto. Y que siga predicando y yo me hago el tonto. ¿Verdad? El tipo está predicando Noé y los hijos están así. Y cuando los tipos los ven y digo, no, no le crean. Y después cuando, pero fueron obedientes. A eso yo me lo que refiero es eso. Cuando el papá dijo, mis hijos, súbanse con sus esposas. Súbanse al arca. Porque ya va a empezar a llover. Y acuérdense que lluvia nunca hubo en esa época. Entonces era algo realmente sobrenatural lo que iba a pasar. Y se subieron. ¿Y cuánto tiempo dice la Biblia que pasó después que se subieron? Una semana, ¿verdad? Una semana más de misericordia del Señor. Pero los que estaban dentro, los hijos o la esposa, ¿cómo la estaban sufriendo, verdad? Oíste, ¿no? ¿Cuánto nos va a tener aquí? No, ni una gota cae. Y estamos aquí como tontos. Yo imagino que seguramente había unos gentes ahí burlándose, ¿verdad? Como cuando el Señor estaba ahí en el tribunal de Poncio Pilato, ¿verdad? Así, haciéndole, señalándolos con los dedos, haciendo, seguramente teniendo fiesta ahí, ¿verdad? Comiendo y bebiendo, ¿verdad? Ahí enfrente de ellos. Yo me imagino, ¿verdad? Fueron avergonzados, así, sí, pero no fueron decepcionados por el Señor, mis hermanos, porque llovió y empezó a llover y la gente se arrumbó al arca, pero ya era tarde. El Kairos, el tiempo de Dios, ya había pasado. El tiempo de meterse al arca ya había terminado. El periodo de gracia había concluido, mis hermanos. Luego de que el Señor Jesús y sus discípulos entraron a la barca, volviendo a Mateo capítulo 8, versículo 24 ahora, mis hermanos. Vayamos ahí, Mateo 8, 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, ¿qué hacía? Dormidito, dormía. ¿Qué pasa cuando comienza uno a seguir al Señor, a Cristo? ¿Qué pasa? Comienzan las pruebas, comienzan las burlas, comienza el menosprecio de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de vecinos, incluso agresiones. Yo sé que algunos de ustedes los han agredido, ¿verdad?, por ser cristianos. Todo eso representa la tempestad. Apenas subieron a la barca y vino la tempestad, dice la palabra. Tempestad significa tormenta, vendaval, revuelo, desorden, alboroto, escándalo. Eso es el significado de tempestad, mis hermanos. Relaciónelo ahí con su experiencia propia, su testimonio. Pero el Señor dice que dormía. No sé, no es que dormía ahí, ay, pues ni modo, o sea, no, estaba cansado en la carne porque era 100% hombre también. Yo nomás aquí predico una hora y mis hijos saben que estoy así como zombie después de la cara. Y el Señor predicaba horas, sanaba, hacía milagros todo el tiempo. Imagínense una multitud de personas. El Señor dormía representa la calma en su ser interior, a pesar de la situación de la que Él esté. Él tenía que, enfrente de la tempestad, Él tenía calma en su ser interior. A pesar de las dificultades, aflicciones, tristeza, lo que situación usted viva en este mundo, él estaba en paz y podía dormir como un bebé. Imagínense, estaba así la barca y de él durmiendo como un bebé. ¿Qué nos habla? 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Todos vemos aquí la inmadurez espiritual, ¿verdad que sí? Ya nos los han predicado esto muchas veces. La inmadurez espiritual de los discípulos que teniendo al Señor al lado pensaban que iban a perecer, etcétera, etcétera. Que el mismo Señor les reprocha en el siguiente versículo, ¿no? Hombres de poca fe. Pero también, mis hermanos, debemos de saber, debemos de destacar que a pesar de su poquitísima fe, de su pequeñísima confianza, ellos sí supieron a dónde ir correctamente, ¿verdad? ¿A dónde fueron? Con el Señor. ¿Cuántas veces estamos sufriendo y no al Señor, no vamos al Señor? Llamamos a, ahí está, me pararon el tránsito. Ah, pero conozco yo al comandante. Comandante, miren, me pararon. ¿Y qué? O sea, ahí tengo mi amigo de no sé dónde. ¿A quién debemos de ir primeramente? Al Señor. Eso es lo que los discípulos en su pequeña fe hicieron bien. Señor, sálvanos porque perecemos. 26, él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza significa calma, tranquilidad, paz. Su poca fe, la de los discípulos, mis hermanos, vamos a razonar. ¿Su poca fe impidió que el poder de Dios se manifestara? ¿Verdad que no? ¿Acortó el brazo poderoso del Señor para salvar? No, para nada. Las señales acompañaron a los discípulos porque estaban cerca del Señor. Y ya cerquitas del Señor, pues acudieron rápidamente a Él. Ya estaban cerca del Señor. Mientras más cerca estemos nosotros como seguidores del Señor, como discípulos de Cristo, más confianza vamos a tener a acudir primeramente a Él. Ahí está el Señor dormidito cerca nuestro. No está lejos. Y el resultado, luego de que actúa el poder de Dios, siempre, mis hermanos, es el mismo. Después de que actúa el poder de Dios, de esas señales, esos milagros, ese poder inconmensurable del Señor, siempre hay una conclusión, siempre hay bonanza, mis hermanos. Siempre hay paz, siempre hay calma, siempre hay tranquilidad en mi vida. Algunos hermanos, cuando pasa, viven experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Ven cosas, tienen vivencias, tremendas vivencias, ¿no? Y de repente tienen dudas válidamente de que si eso fue el poder de Dios actuando o si fue algo del diablo, ¿verdad? Tenemos ese tipo de dudas porque nos acompañan las señales a los que creemos, dice la palabra. Entonces, aquí nos ayuda a razonar eso. La diferencia, mis hermanos, es clara. Si fue el Señor, siempre el resultado es bueno, de beneficio. Pero nos damos cuenta de que en nuestro espíritu tenemos algo importante, bonanza. Tenemos paz y tranquilidad en nuestro interior. Ay, ¿esto fue de Dios? A ver, Señor, ¿hay paz? Señor, ¿fuiste tú? ¿Tengo paz en mi ser interior, en mi alma? Si hay paz, fue del Señor. Cuando es obra de Satanás o sus demonios, quizás el resultado parezca bueno, de bendición, entre comillas, para nuestras vidas, ¿verdad? Me gané la lotería, nunca la compré, es que yo confío en el Señor, pero me dijeron que la compre, o me la regalaron el boleto, y salió el gordo de Navidad. Híjole, eso es una bendición de Dios. Chéquelo, vaya con el Señor. Quizás le diga: dalo todo a los pobres. ¿Ah? A ver qué le hace ahí. Así, de repente va a estar así de alegría. Ahora va a estar así de ay, ¿qué hago? ¿qué hago con este boleto ahora? No te escuché, eso es el diablo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pero hay que escuchar la palabra de Dios. Inmediatamente, si no lo escuchamos, no vamos a tener bonanza. No va a haber paz y tranquilidad en nuestro ser interior. Les aseguro, yo sé que algunos estuvieron en esa situación. No del boleto, ¿verdad? Si no, compartan. Pero no, sino de otras cosas. Decisiones importantes en sus vidas, quizás. No vamos nunca, la obra de Satanás lleva a la bonanza, a la paz, ni a la calma, ni a la tranquilidad en nuestro espíritu. Es lo contrario de Dios. Él lleva al caos, al desorden, a la violencia. Cuando andamos cerca de Dios, en sus caminos, siguiéndole sus pasos, entonces tendremos esa paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que vamos a saber, este es el camino correcto, esta es la verdad, esta es la vida. Podremos vencer, mis hermanos, cualquier tempestad que se nos presente en nuestras vidas, sea la que sea, nada nos va a poder vencer. Porque el Señor es más fuerte que todas las cosas. Hagamos como los discípulos que sí se subieron sin chistar, sin esques a la barca, siguiendo a Jesús. Y vivamos el poder de Dios, actuar por nuestra fe, pequeñísima fe que tenemos, como un grano de mostaza. Pero lo que actúa es el poder de Dios. Volvamos ahí a Mateo 8, ahora al versículo 27. Mateo 8, 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuántos quieren maravillarse por las señales milagrosas que Dios puede hacer en sus vidas? ¿Cuántos queremos? ¿Verdad que todos queremos maravillarnos? Sigamos entonces a Cristo primeramente, prioridad. Subamos a la barca sin chistar, junto al Señor, y ante la tempestad que va a venir, o que ya estamos algunos en la tempestad, busquemos primeramente al Señor y luego maravillémonos por sus milagros que hace en nuestra vida. Démosle gracias al Señor y repita la dosis. Sígale. Esta es la vida en Cristo, mis hermanos. Si algo anda mal en nuestra vida, algo se rompió en este procedimiento, así por así llamarlo, ¿no? Algo está roto aquí. Nuestra lucha espiritual comienza cada día, mis hermanos, desde que nos levantamos. Incluso algunos en sus sueños andan batallando con los principados y con los poderes y gobernantes del mundo espiritual. Lo importante, mis hermanos, es saber que es diaria esa lucha, para no bajar la guardia. Es todos los días. Si volvemos al libro del profeta Isaías, ahora en el capítulo 59, vamos a Isaías capítulo 59. Estos son capítulos ya al final del libro de Isaías, son capítulos proféticos, escatológicos, mesiánicos, ¿no? Que hablan del regreso del Señor. Son de gran esperanza, ¿verdad? Para estos últimos tiempos. Pero ahora vamos a centrarnos no en lo escatológico, ¿verdad? En su regreso. Vamos a concentrarnos en el aspecto del presente, de nuestra vida en santidad, ¿verdad? De cómo debemos vivir para llevar una vida en el poder de Dios, ¿verdad? Y sueno como esos predicadores de la prosperidad, ¿vieron? Ellos les encanta decir el poder de Dios y el poder de Dios. Pero ¿el poder de Dios para qué? Para cumplirme mis caprichos, ¿verdad? No, el poder de Dios para confrontarme, como recién vimos, cómo Él confrontaba a cada uno de sus discípulos en amor. Pero les decía la verdad, porque la verdad a veces duele, pero hay que decirla. Ese es el poder, eso es vivir el poder de Dios. Esa vida es una vida en el poder de Dios. Es una vida de negación a mí mismo. No de negación de mis pecados. ¿Sí lo entienden, mis hermanos? Yo entre la semana le mostré a mis hijos varios videos de lo que está haciendo estragos en la iglesia estos últimos días. que es la iglesia progresiva, la iglesia liberal, en donde nomás es el amor de Dios. ¿Cómo decían? El amor radical de Dios, el amor radical de Dios. Y los pecados y el arrepentirse, no, cállate, eso puede ofenderlos y los puede alejar de Dios. Nomás háblales del amor, háblales del amor. Pero ¿cómo comenzó el Señor a predicar, verdad? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Siempre es lo mismo, mis hermanos. Es la negación de a mí mismo lo que me hace vivir en el poder de Dios, no la negación de mis pecados. Muchos cristianos hoy en día entonces viven al revés de la enseñanza de Dios. Viven engañados o engañándose a sí mismos. Viven negando sus pecados, ocultándolos o restándoles importancia. Ay, una mentirita de vez en cuando. Ahí en la empresa, pues tiene mucho dinero la empresa y yo nomás ahí le saco el scrap de aquí. Y pues todos estamos en contubernio y no, pues ni modo. Ahí se va y yo lo uso para bien, no me lo gasto en bebidas alcohólicas, embriagantes. Yo lo compro la leche, los pañales de mis hijos, bla, bla, bla. Estamos restándole importancia al pecado. El pecado a Dios es un olor putrefacto. Viven estos cristianos engañándose, negando sus pecados en vez de negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguir el ejemplo de Jesucristo, como dice en Mateo 16, 24, para los que anotan. Vayamos al pasaje en sí. Escúchenlo como lo que es la palabra de Dios, como lo que vale como la palabra de Dios. Isaías 59, 1. Lo voy a leer en la traducción viviente. Isaías 59, 1. En la traducción viviente dice así: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos. Recordemos que asesino suena fuerte, pero cualquiera que odia a su hermano o al prójimo o al vecino, ¿qué dice? Es asesino. Que hay que tener cuidado con nuestro corazón, ¿verdad? Y tienen los dedos sucios de pecado, o sea, los dedos representan mis obras. Seguimos practicando el pecado, pecados pequeños quizás, porque nomás son los dedos, no se nota. Ay, los escondo mi dedo, me pongo unos guantes ya, nadie los nota, mis pecados. No. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción, dice la palabra. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan luz al pecado. Al negar su pecado, las personas, al negar sus malas acciones, las obras pecaminosas, ¿qué van? Se van acumulando. Es un acumuladero de pecados. Esto nos separa, como acabamos de leer en la palabra, nos separa de Dios y claro también de su poder que actúe en mi vida. No lo vamos a poder vivir. Eso de, por si la gente dice, ¿por qué? Soy cristiano y como que vivo bajo maldición. Pues aquí está la respuesta, mis hermanos. Dice el versículo 5: incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. El que coma sus huevos morirá. Al que los rompa le saldrán víboras. O sea, imagínense, ¿usted le parece que esto es bendición de Dios o están en bajo maldición? O sea, todo lo que hagan dice que va a ser de maldición o va a ser de perjuicio hacia los demás. Por eso dice la Biblia que nada tenemos que ver con la gente que ande en los malos caminos, porque nos van a dar sus huevos y vamos a morir. Van a salir serpientes, nos van a picar. Van a salir arañas de sus acciones. ¿Sí me entiende? No nos pide que nos alejemos de ellos, nos pide que les prediquemos la palabra en amor, pero que no nos juntemos en el sentido del amiguismo. Si ¿Sí me entiende, verdad, lo que me refiero? Como dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con Belial. Si dos andan juntos caminando, dice el proverbio, es porque algo llevan en común. Hay que tener cuidado, mis hermanos, tener discernimiento. Mire, yo sabía que no había mucho tiempo, pero me encanta el Salmo 1:1. ¿Cuántos nos gusta el Salmo? Ahí encontramos el verdadero significado del ser bienaventurado, ¿verdad? Fíjense, y lo primero que dice es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, que no andaba juntándose con los malos, con los pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En dónde está su delicia y su gozo? En Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Recuerdan las aguas y el desierto? Ahí está, plantado en lugar que abunda agua y da su fruto en su tiempo, y su hoja que no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo contrario a lo que acabamos de leer en Isaías 59, ¿verdad? La gente que anda en malos caminos, todo, pues todo le va a salir mal al fin y al cabo. Y a los que se juntan con ellos van a sufrir las consecuencias de andar con ellos. Eso es lo que dice el Señor ahí. Versículo 6 en Isaías, de vuelta, volviendo, dice: con sus telas de araña no se pueden hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen, ¿qué dice? Es útil, nada, absolutamente nada. Todo lo que hacen está lleno de pecado, y la violencia es su sello característico. ¿Cuál es su sello característico? La violencia. ¿Cuál era el sello característico de Dios? La bonanza, la paz, la tranquilidad. Y el diablo, la violencia, el caos, el desorden. ¿Se fijan el contraste blanco y negro? ¿Qué dijimos que era el sello característico de Dios? Que son las obras milagrosas que dan bonanza, paz, calma a nuestras vidas. Las obras de los que practican el pecado, nada útil produce, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Aunque a veces nosotros mismos nos engañamos de que, ay, no, sí. El típico engaño, ¿verdad? Que dice que es raíz de todos los males, que es el dinero, ¿verdad? Nos dice: no, pues vivimos, trabaje, trabaje, a la mañana hasta la noche, trabaje, trabaje, trabaje, trabaje, y descuidamos todo lo de Dios. Nos engañamos pensando que eso es beneficioso, pero no es beneficioso. No estamos diciendo que no trabajen. El hombre, para comer hay que trabajar, ¿verdad? La obra es lo mismo, siempre. La obra que le da importancia a Dios primeramente es la obra que se agrada al Señor, la obra que el Señor bendice, la obra que nos genera bonanza, paz. Y dice el 7: sus pies corren para hacer, ¿qué cosa? Lo malo, y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. ¿O qué significa ser justo y bueno? Han trazado caminos torcidos, y quienes lo siguen, ahí está, los que también andan con ellos, no conocen un momento de paz, dice la palabra. Yo lo viví esto en carne propia. Quienes siguen este camino torcido no conocen la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz está cuando seguimos al Señor Jesús hacia la barca. Y los que no le han seguido, los que se han quedado en la orilla, los que están titubeando con dobles pensamientos, se han quedado sin la verdadera paz. Desde el versículo 9, ahí en Isaías, desde el versículo 9, vemos ahora cómo la persona, el siervo, se humilla ante Dios y admite su pecado. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dice bien claro ahí en Isaías 59:9, seguimos en la NTV: por eso no hay justicia entre nosotros, ya hablando de nosotros, ¿verdad? Y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. O sea, buscamos luz y cielos radiantes, buscamos bendición, pero no a Dios. ¿Se dan cuenta lo que está mal? Por eso caminamos en oscuridad, dice la palabra. Todo el mundo quiere ser bendecido, todo el mundo quiere ser prosperado, todo el mundo quiere crecer en su fe, madurar en el Espíritu, tener una relación con Dios, dicen, pero no busca a Dios, busca nomás los cielos radiantes, la bendición de Dios. 10. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. Obvio, no te has subido a la barca. El Señor ya partió. Tú sigues pensando en la orilla. El Señor está con la tranquilidad dormido en la barca. 12. Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es. Sabemos muy bien los pecadores que somos. Ahí está la admisión de arrepentimiento. 13. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Este es el corazón verdadero de alguien que se arrepiente, ¿verdad?, ante Dios. Sin dejar nada oculto, mis hermanos. Eso es un verdadero arrepentimiento. No dejando nada oculto ante el Señor. Nada es un pequeño para Dios. Todo es un pecado para Dios. Y esta es la humillación que es válida ante Dios. El arrepentimiento, la metanoia que inicia el camino que nos acerca al Señor, que nos reconcilia con Dios y desata el poder de Dios en nuestras vidas. 18. Bajamos un poco más para cerrar. Dice: Él pagará a sus enemigos por sus malas obras. Y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente la gente respetará el nombre del Señor. En el oriente lo glorificará. Pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa poesía ahí, ¿no? Que va a venir como a tempestuosa marea, ¿verdad? Impulsado por el aliento del Señor. Si regresamos al lugar correcto, mis hermanos, ¿dónde es el lugar correcto para estar nosotros en nuestra vida? Junto al Señor. ¿Por medio de qué? Lo acabamos de leer, por medio del arrepentimiento genuino de todo pecado. La tempestad que vivimos, por más terrible, catastrófica que nos parezca, imposible de resolver, esa tempestad será destruida por una tempestad aún mayor, que es el mismo Señor, que va a venir con el aliento mismo para destruir toda tempestad en nuestra vida. 20. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Esta es una referencia a su regreso triunfal, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos una aplicación práctica para nuestra vida en santidad, mis hermanos. Para acercarme al Señor, ¿qué dice acá que tengo que hacer? Apartarme de mis pecados. No puedo ir al Señor con mis pecados aquí abrazado. Ya dejé el 95% de mis pecados. Aquí está, nomás es el 5, está chiquito. Aquí está nomás, aquí me lo llevo. No hace nada. Y vengo al Señor. ¿Usted cree que es válido eso? Claro que no. No es válido. Tiene esta aplicación de que el Señor aún viene en rescate a pesar de cualquier tempestad que estamos viviendo, a los que se apartan del pecado completamente. 21, y aquí termina, dice: y este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Amén, ¿verdad? Yo digo amén a esto. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. A mí me encantan estas promesas del Señor, porque el Señor sobreabunda. Cuando Él promete, no se queda corto. En eso tampoco se queda corto. Para bendecir, Él extiende sus brazos. Acá dice: nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Si yo busco al Señor para acercarme de un corazón sincero, puro, o sea, arrepentimiento, ¿verdad? Como lo que ya sabiendo que Él es ahora sí lo más importante en mi vida. Su promesa, que es esta que acabamos de leer, es que nunca Él nos abandonará, nunca jamás nos desamparará, jamás seremos avergonzados, nunca Él nos va a decepcionar. El Señor así ha hablado, y su palabra es verdad, y permanece para siempre esta palabra. En la traducción actual, ahí en el versículo 21, dice: Dios dijo, yo hago un pacto con ustedes, les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado nunca se apartarán de ustedes ni de sus descendientes. En esto creemos, mis hermanos. ¿Cuántos quieren abrazar esta promesa del Señor? Vamos a abrazar esta promesa, ¿no? Cerramos. A modo de resumen, vayamos a Santiago capítulo 4:8. Este es un resumen. El apóstol Santiago lo resume en todo lo que acabamos de ver. Verán cómo lo resumen en este versículo. Santiago 4:8, que no hace falta explicarlo. Leámoslo en la Reina Valera. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que andan con pensamientos de Dios y del mundo. Ahí lo están tratando de combinar y hacer malabarismos. Dice: no, purificad vuestros corazones. Si te acercas a Dios, dice el Señor, Él se acerca más. Eso es. ¿Recuerdan en Juan 6:37 que dice: al que a mí viene, no le echo fuera? Al que al Señor viene, Él lo abraza. Usted se acerca aquí y Él lo agarra. Vente, mi hijo. Eso es el Señor. Dice: pecadores. ¿Cuántos somos pecadores? Amén. Limpiad las manos. Como le dijo al Señor al paralítico de Betesda, como le dijo a la mujer adúltera: ve y no peques más, les dijo. Y los de doble ánimo, los que andan con la mente dividida, que en estos últimos tiempos son muchos cristianos, los que quieren seguir a Dios y también al mundo. No se puede, dice el Señor. Él dice: purificad vuestros corazones. Arrepiéntanse de pecados, límpiense en la preciosa sangre del Cordero de Dios, y ya no piensen en las cosas de este mundo, que yo se las voy a dar como añadidura, como un extra. No se preocupen, preocúpense en subirse a la barca y el estar lo más junto a mí, dice el Señor. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es como toda espada de dos filos, Señor, que penetra nuestra alma y espíritu, lo más profundo de nuestros corazones y articulaciones, Señor, de nuestro ser interior, y nos redarguye, y nos instruye, y nos lleva al camino correcto, Padre, que es estar junto a ti, Padre, cerca tuyo, ahí en la barca, contigo, y a pesar de cualquier tempestad, caos, dificultad, aflicción, pérdida que tengamos que vivir en este mundo temporal, nosotros hemos elegido estar en esta barca, en tu barca, mi Dios. Por eso en ti confiaré, mi Dios, y aunque mi fe sea pequeñísima, chiquita, es lo suficiente para desatar tu poder, que sobrepasa toda tempestad, todo fenómeno sobrenatural y natural de este mundo. Por sobre ellos estás tú, el creador de los cielos y la tierra. En Él Hemos creído, mi Dios. Mira nuestros corazones, Señor. Te lo entregamos. Queremos que tú seas el todo y en todo en nuestras vidas, en nuestras familias. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.